puerta hacia tu cel. Creo que voy a enloquecer. Loco, loco, gritaré. Hey, mi amor, prende tu cel. Hey, hey, hey. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado. Mándame un WhatsApp. Cuando veo que no me responde, mándame por favor aunque sea una carita.